Según el periódico digital surcoreano Tongil News, en Surcorea se activa la campaña por edificar la escultura obrero reclutado a la fuerza. El día 14, la Federación General de Sindicatos Democráticos y la de Sindicatos de Surcorea constituyeron en el Parlamento el Comité por su promoción. Si la escultura Niña de Paz anunció la dominación colonial del imperialismo japonés, la obrero reclutado a la fuerza simbolizará lo que soñaron con la redención de la opresión y la vida esclavista, y al mismo tiempo reflejará la voluntad de los obreros en el movimiento histórico por levantar la nueva sociedad, enfatizaron las entidades. En la ceremonia constitucional hubo intervenciones y se hizo pública la declaración.